Saludamos entonces y le damos la bienvenida a Omar Guaraz de Vendedores Libres para charlar sobre lo que sucedió en el barrio de Once, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los allanamientos por parte de la Policía de la Ciudad a depósitos de mercadería de vendedores ambulantes. Te saludamos, Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos. Nico Rosales está de este lado y me acompaña Carlos Morquio. Bueno, Omar, contanos brevemente qué sucedió en estos últimos días con estos mega operativos, mega allanamientos allí en el barrio de Once. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires montó un mega operativo policial a partir de una orden judicial, y vamos a separarlo en dos etapas. Por un lado, ustedes recuerdan que en Once la Reta había levantado dos galpones para los manteros de Once que desalojó en el 2017. Sí, sí, sí. Bueno. 4 días antes del allanamiento, uno de los galpones le piden que lo dejen a casi 500 vendedores y pasen sus cosas al otro galpón. Entonces quedó un solo galpón. Y el día, viernes 4 a la madrugada, entre otros, fue allanado ese galpón que estaban todos los vendedores. Le secuestraron a todos la mercadería, sin ningún tipo de justificación. ¿Viste que venían diciendo, vamos por las marcas? No, le sacaron todo a todos. Y encima el gobierno decide cerrar definitivamente el galpón. Es decir, la solución que dio la Reta se terminó. Y por otro lado, se allanaron distintos lugares donde los manteros guardaban la mercadería. Evidentemente la justicia se tomó el laburito de mirar donde los manteros guardaban la mercadería y secuestrarle todo lo que vendían los vendedores. Todo, no solo marca, todo. Al que vendió un pañuelito, a todo. Claro. Y se montó un mega operativo que continúa hasta el día de hoy. Ah, continúa. Con más de, calculo que con más de 1000 policías. Hecho escandaloso. Un hecho escandaloso. Más de 1000 policías con el único objetivo de que ningún mantero venda ni siquiera un pañuelito. Claro. Un show, un circo. Ahora, esto lo dije en distintas entrevistas, los vendedores dimos una posición. Y nos parece un acto de hipocresía, empezando por la justicia, segundo desde el jefe de gobierno que dijo se terminó la joda, después las declaraciones del ministro de Seguridad y del secretario Diego Kravets. Sí. ¿Me explico? Y después de una organización que se llama Buenos Vecinos y que hacen de la corrupción una bandera. ¿Y por qué es una hipocresía? Porque esto es simple, compañeros. En estos momentos a Jorge Macri le está explotando la pobreza en la cara. ¿Me explico? Explota en todo el país, explota en la ciudad de Buenos Aires. Y está tomando ciertas acciones políticas para su electorado. Y fueron por la gente en situación de calle, por los manteros, por los jubilados en Parque Patricio, y ahora quieren ir con Once. ¿Y por qué es una hipocresía? Porque la pobreza es un negocio para el poder político y los manteros son un negocio. A la pregunta, ¿existe una mafia que explota a los manteros? Por supuesto. Son funcionarios políticos. Que lo hizo de la época Jorge, Mauricio Macri, lo continuó la Reta, y lo continuó Jorge Macri. ¿Por qué? Porque tarifaron el espacio público. El que recauda son las brigadas. Si vos querés trabajar, ¿me explico? Sí. Vos tenés que pagarlo a la policía. Si, no va preso, o no te dejan laburar. Claro. ¿Me explico? Sí, es sí, decir, sí. Al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la justicia, al ministro de Seguridad y a los buenos vecinos que hacen de la bandera una lucha, no se le puede escapar. ¿Me explico? Uh-huh. Que quién es la verdadera mafia. Porque, por ejemplo, Buenos Vecinos habla de la mafia, pero no define quién es la mafia. Desde Vendedores, sí, la definimos quién uh-huh. es la mafia. La mafia son los funcionarios del Estado que recaudan de manera ilegal por medio de las fuerzas policiales para hacer una gran caja negra para la política. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, si vos vas a 11, esa misma marca, que para el gobierno es un negocio, y que los manteros no la pueden vender, algunos lo que vendían, uh-huh. las venden en las galerías. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, si vos sos un comerciante y vas a una galería y vendés marca, para vender primero va a pasar la brigada. ¿Me explico? Claro. Y si no pagás, después vienen, consiguen una orden judicial de la justicia, entran, como pasó hace pocos días en la galería El Cardo, le secuestran la mercadería, después empiezan a negociar. Si vos no me conseguís esta plata, yo te llevo. ¿Me explico? Sí, sí, está clarísimo. Es todo un escándalo. Uh-huh. Omar, es todo una gran hipocresía. Te interrumpo. Eso es lo que quería empezar a plantear, sí. Estamos charlando con Omar Guaraz, de Vendedores Libres, sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo en ONCE con los mega operativos de allanamientos de mercadería supuestamente ilegal. Mencionaste allí que desalojan un galpón. ¿Cuál es el argumento del gobierno de la ciudad? ¿Qué van a hacer ahí? Ninguno. Uh-huh. Es decir, por lo menos la Reta tuvo la delicadeza. ¿Me explico? Uh-huh. Porque tiene su costado político también. Dijo, bueno, yo lo he hecho a los manteros. ¿Viste? Venía desalojando manteros, he hecho a 11 y hago dos galpones. Por lo menos le doy una solución. Claro. Entonces, el gesto de Jorge Macri, de engañarlos, sacarlos de un galpón para ponerlos en otro, es para que todos pongan la mercadería y secuestrárselos con argumentos falsos y un montón, explico, para pegarles en el corazón al vendedor, que es su capital, para hacerle más difícil el día a día, para desmoralizarlos. Y aparte cerró. ¿La lectura de esta cuál es? No les voy a dar absolutamente nada. ¿Me explico? Uh-huh. Y tengo los palos para impedírselo. Entonces, yo quiero enviarles la solidaridad a los vendedores de flores que están haciendo una lucha increíble. Uh-huh. ¿Saben? El problema para los gobiernos es lo siguiente. Cuando las personas lo perdieron todo, ¿me explico? Cuando ya no tienen más nada que perder, como el mantero que si no trabaja no come, ese tiene el corazón y va a resistir. No lo van a doblegar. ¿Me explico? Uh-huh. Vivimos en una Argentina que ya están hablando que la pobreza supera el 60%. Estamos hablando de jubilados que son empobrecidos y tienen que hacerse manteros, vender cosas usadas para sobrevivir. Uh-huh. ¿Me explico? No se van a ir a la casa y se van a ir a cagar de hambre. Van a luchar. Y lo más parecido a los manteros en este tiempo son los jubilados. Uh-huh. Los jubilados que quedaron empobrecidos y con sus años salieron a plantar cara a la represión de la policía de Bullrich. ¿Me explico? Tienen corazón. Entonces, los compañeros están haciendo una resistencia, pero lo que nos indigna es que los victimarios se quieran transformar en víctimas y convertir a las víctimas, a la que ese es su único lugar de trabajo, a la que la justicia se tomó el trabajo para ver dónde guarda las cosas, para ir y sacarle la margarita, para robársela, para cerrarles el único lugar que tenían algunos para laburar y para ponerle los palos. ¿Me explico? Entonces, cuando hicieron un gran negocio de la calle, donde la justicia es cómplice, yo me pregunto, este fiscal que hizo, ordenó este allanamiento en una contra la venta ilegal en 11. Me pregunto, ¿qué? ¿Va a ir un comisario preso? ¿Hay algún integrante de las brigadas que salían a cobrarle a los manteros? ¿Me explico? Claro. ¿Va a investigar cuando incluso se recaudaba en comunas puntuales la plata de los manteros? ¿Me explico? Acá hay una serie de complicidades. Entonces, lo que vimos el viernes 4, no solamente es que 3.200 personas se quedaron sin trabajo. Ah, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué es una cantidad? 3.200 personas manteros y más de 800 puesteros de los que la Reta le dio un galpón. Un montón. No solo sucedió eso, ¿me explico? Sino que salieron con cinismo y desparpajo a plantear esto. Digo, nosotros de Vendedores Libres siempre lo que planteamos es lo siguiente. Yo llevé un proyecto de ley hace 10 años a la legislatura porteña junto con el que era diputado Alejandro Bodar. Me reuní con todos los espacios de representación en la legislatura. Le dijimos, acá tenemos una propuesta superadora. Los manteros llegaron para quedarse. La única solución es trabajo genuino. Pero por lo que vemos, eso va a pasar siglos si no nos veamos. Entonces, y si no lo hacemos, lo que va a ganar es la corrupción. Y es lo que ganó la corrupción. ¿Me explico? Y todos los espacios políticos, a excepción de la izquierda, son cómplices, porque lo cajonearon. Porque todos los espacios políticos, en las reuniones que mantuvimos, yo decía como era el negocio de la calle de los funcionarios políticos y policiales. Todos tienen información. ¿Me explico? Entonces, acá hay varios responsables, pero la clase política en la Ciudad de Buenos Aires es hipócrita. ¿Me explico? Sí. Después de espacios políticos saldrán a solidarizarse, que están sin laburo, pero ellos generaron esta situación. Entonces, la cuestión es así. El gobierno dice que quiere avanzar contra los manteros de flores. Los vendedores van a resistir. Y los vendedores, mostró la historia que siempre volvimos a la calle. Lo que buscamos es el diálogo y lo que buscamos es una ley definitiva. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, pero tenemos varios escollos. Así es, Omar. Ojalá que se encuentre una solución. Y te voy a decir un dato más, ¿eh? Sí, dale. 11 comercialmente se está cayendo, ¿eh? Y el consumo... Hay comerciantes, claro, en el barrio de 11... están pidiendo que vuelvan los manteros. ¿Sabes por qué? Porque circula gente. Porque si la gente iba a Flores o va a 11, va más por los manteros, por los comerciantes. Imagínate vos con la depresión económica que hay, sí, que nunca se vio, que locales están cerrados. Bueno, ahí le sacaron a los manteros y la calle de 11 a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche es exactamente lo mismo. Solo canta los brillos. Bueno, Omar, ojalá que se encuentre una solución, una buena salida para que se solucione este conflicto. Nosotros, mientras tanto, te mandamos un abrazo y un agradecimiento por esta comunicación. Gracias a ustedes siempre por el espacio. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Pasó por Tengo una idea, Omar Guaraz, de Vendedores Libres.